los saberes hay que respetarlos en todos los casos. Me gustan las columnas de divulgación médica escritas por médicos, porque generalmente saben más los médicos que los periodistas acerca de la medicina, pero no creo que los médicos sepan más periodismo que los periodistas acerca del periodismo. Y es una cosa que se está generando en los últimos años, de que como todo el mundo tiene esa idea o esa sensación de que usa Instagram y se vuelve y le pone marca de agua a la foto, ¿no? Uh-huh. Y escribe 140 caracteres y cree que hizo una crónica o cosas por el estilo, se va degradando mucho la idea de la profesión, y a mí me parece que es importante, porque procesar información no es fácil, saber a qué público se apunta no es fácil. O sea, hay saberes que son necesarios en orden a lo que es procesamiento de información. Después, en orden a que si se quiere ser un periodista económico o deportivo, va a haber que saber de economía y de deportes, claramente. Ahora, me parece que hay como una subestimación del trabajo de los periodistas, del periodismo y del campo en sí. Lila Lucchesi es doctora en Ciencias Políticas, recibida en la Universidad de Belgrano. Lila Lucchesi publicó capítulos en libros colectivos y distintos artículos sobre periodismo, comunicación y política, tanto en el país como en el exterior. ¿Llevar adelante el periodismo de investigación es un problema para quien lo lleva adelante? Bueno, yo en el libro justamente cierro el libro, en el epílogo, donde señalo que en realidad hay países donde sí es muy arriesgado ejercer el periodismo de investigación, porque la gente que mantiene el poder o que ejerce los poderes son no aceptan las críticas y pueden ser muy duros, no solo los poderes públicos, ¿no? Los poderes económicos. Bueno, yo ahí menciono lo que está ocurriendo en México, que el narcotráfico en la zona cercana a la frontera con Estados Unidos es muy poderoso y muy peligroso, y México es hoy uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo de investigación en esa zona específicamente, ¿no? Sebastián Di Domenica, periodista. En Argentina, a lo sumo puede ser, puede generar conflictos, complicaciones. Seguramente no le facilitan la vida al periodista si va a tocar puntos sensibles, ¿no? Problemáticas, si se va a meter con poderes públicos, con poderes económicos. Pero los periodistas de investigación que trabajan desde hace mucho tiempo en la temática señalan que, bueno, que tiene el beneficio de llegar, de ser, de hecho, uno de los periodistas que yo entrevisto, que es Diego Rojas, él señala, lo bueno de hacer periodismo de investigación es que uno puede lograr incidencia en la sociedad, ¿no? Es decir, ser un medio de cambio, generar, digamos, la verdad muchas veces es muy ilumina, ¿no? Y permite ser el punto inicial tal vez para un posible cambio, siempre viendo las cosas de una manera muy optimista. A veces simplemente sirve para que la gente sepa, ¿sí? Y a veces, además, el periodismo de investigación a veces tiene muchas investigaciones que deja a medio camino porque no puede probar, porque no accede a más información o porque no tiene posibilidades de avanzar, ¿sí? El periodista Diego Rojas publica sus notas e investigaciones en el portal plazademayo.com y en el periódico Perfil. Diego Rojas es autor del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? En él, Rojas construye una crónica que narra los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010, en donde fuera asesinado Mariano Ferreyra por una patota de la Unión Ferroviaria. En ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, Rojas retrata a Ferreyra a través de sus seres queridos y realiza una investigación rigurosa sobre el mundo sindical que incluye la única entrevista concedida a los medios por José Pedraza, el principal acusado como instigador del asesinato. Tramas. Lo mencionaste hace un rato atrás, ahora lo mencionás aplicado a un ejemplo. Esta tendencia que parece que hay que ver de qué manera se va a desarrollar, pero que algunos auguran que va a ser potente, que es el del denominado periodismo de datos. Vos ahí estás como planteando ciertas diferencias, ciertos... No, yo creo que es muy interesante, digamos, de hecho en el libro hay un capítulo de Gastón Roitberg que aborda la cuestión del periodismo de datos. A mí me parece que, dada la cantidad de información, hay que ponerlo un poquito más en contexto. Hoy por hoy las instituciones no requieren de cierta mediación de los medios tradicionales para poner información pública a circular, porque tienen sus webs, tienen sus bancos de datos, etcétera, a los que la ciudadanía se supone que puede acceder en los casos donde funcionan los datos abiertos, a ciertos datos abiertos. Yo no estoy muy de acuerdo con cierta gente que trabaja sobre el periodismo de datos que le reclama a los estados que les den la información para procesar libremente, porque hay información pública que es sensible y que no tiene por qué estar abierta para que gobiernos ajenos espíen o cosas bien, por el estilo. Digamos. También bien. No, Lila Lucchesi. Yo esperaría del Ministerio de Economía de mi país que no ponga a circular cierta información para que vean otros y que además puedan interactuar con esa información y modificarla a su gusto. Uh-huh. Digamos, todo bien con los datos abiertos, pero me parece que también hay, no toda la corriente que aborda el periodismo de datos, que es interesante, porque a veces también es replicar esfuerzos que no tienen sentido, digamos. Si un ministerio, una municipalidad, un gobierno provincial ponen a circular ciertos datos que tienen medido, ¿para qué volver a hacer ese trabajo? Si la fuente es fiable. Y está muy bien que se puedan tomar esos datos y que circulen. Lo que no me parece es que esos organismos deban darle datos a cierto periodismo para que en un escritorio cuestionen y les pidan que por qué no usan la metodología que el periodista hubiera usado. En ese sentido yo no estoy de acuerdo. Digamos, sí estoy de acuerdo en que circule la información. Lo que hace es que esa información circule desde las instituciones directamente, a través de webs, etcétera, saltea un paso. Antes para eso también estaba el periodismo, ahora no hace falta. Entonces, bueno, implica u obliga al periodismo a reinventarse, ¿no? En algún punto. Hablábamos hace poco con un periodista rionegrino, yo trabajo en Río Negro también, y respecto de cómo la provincia distribuyó la pauta publicitaria, que a mí me parece interesante, digamos, después es discutible cómo estableció los porcentajes, pero por lo menos hay una pauta clara de cómo reparte la pauta oficial. Y es transparente, y a mí en ese punto me parece muy interesante. Entonces decía un periodista gráfica, bueno, nosotros durante los años que nos vimos beneficiados no cuestionamos nada, entonces ahora no tenemos derecho. ¿Mm? No, pero lo plantea desde un lugar muy muy honesto. Decía, bueno, no tenemos derecho ahora a decir nos dan menos que lo que nos daban, porque mientras nos dieron más no pataleamos. Entonces, bueno, tendremos que ser más creativos y buscar financiamiento a través de pauta privada, etcétera, porque de hecho es una empresa privada la del medio de este periodista, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay algunos periodistas que son muy honestos y dicen, bueno, mientras me benefició no dije nada y estaba bien, ahora no voy a patalear porque beneficia a otros, ¿no? Que en este caso, en general, es más vinculado con las radios comunitarias, etcétera. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Cuando se debatió en los foros, pareciera que no, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el proyecto de ley que luego se va a concretar en 2009, y a posteriori todo lo que genera la Ley de Medios del Sistema Constitucional, estas temáticas, si aparecieron, ¿de qué forma aparecieron? No aparecieron en los foros. Para bien o para mal, venía salvado en el texto. Para que los oyentes, que seguramente se deleitan los domingos a la mañana leyendo la Ley de Medios. La ley tiene una forma, si hiciéramos un corte longitudinal, como si fuera un pastel, con tres capas. Una es el texto de la ley, una tercera capa que aparece abajo de todo son notas al pie de las personas que participaron de los foros y sugirieron cambios. Esto es la primera vez que ocurre en donde yo haya leído leyes. Y hay una capa intermedia, digamos, en el estilo de lo que los abogados conocen en el Código Civil, que son notas al pie en los artículos relevantes, que explican de dónde salen las ideas que nutren el artículo y eventualmente cómo deben ser interpretadas. En los primeros artículos de la ley, cuando se plantea que la comunicación es un derecho humano inalienable, que el modo de interpretar cualquier conflicto vinculado a la ley es la promoción de la libertad de expresión con alcance universal, etcétera, etcétera, ya daba por saldado. Nadie se paró a decir yo no comparto esta teoría, porque hubiera estado muy bien. De hecho, creo que gran parte de los sectores empresarios de la comunicación piensan otra cosa, más allá de sus intereses, creo efectivamente piensan que el Estado no tiene nada que hacer.

revolución no. La revolución, la revolución no será televisada. La revolución no. La revolución, la revolución no será televisada. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com